Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual con la música y la literatura en la noche de los lunes en Radio Universidad. Elena Ortega, una vez más, haciéndose cargo de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, hablándoos de este lado del micrófono, os saludamos e invitamos a compartir con nosotros una edición especial del programa dedicada a los Oscars de Hollywood, que, como sabéis, se entregaron esta pasada madrugada en el Kodak Theater de Los Ángeles. Nuestra particular celebración de los Oscars de este año va a tener en una de sus películas más nominadas, aunque no demasiado premiadas, en cualquier caso, a una excelente película como protagonista absoluta. La emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes va a girar, en música y textos, sobre Babel, la para mí obra maestra del director Alejandro González Iñárritu y su guionista habitual Guillermo Arriaga. Todos los textos que voy a leeros están por ellos extraídos de un libro magnífico que, con el mismo título del film, es una especie de cuaderno de rodaje de la película, inspirado y promovido por la voluntad de María Eladia Hagerman, mujer de Iñárritu, que reúne textos diversos sobre la filmación, entrevistas, opiniones del director, colaboraciones de escritores como Eliseo Alberto, y sobre todo infinidad de excelentes y evocadoras fotografías de cuatro grandes fotógrafos: Mary Ellen Mark, Patrick Barr, Graciela Iturbide y Miguel Río Branco, que recrean el ambiente cosmopolita, heterogéneo, multicultural, contemporáneo y global de Babel. Como ya sabéis a estas alturas todos nuestros oyentes, Babel se desarrolla en tres territorios diferentes: las soledades devastadas del desierto del Sahara en Marruecos, la asfixiante polvareda de otro desierto, el de Sonora en México, y la aglomeración frenética de las calles de Tokio. Este carácter abierto de la película, esa voluntad de ofrecer una muestra de algunos de los diferentes escenarios por los que transcurre este mundo globalizado a principios del siglo XXI, sus interrelaciones, su complejidad, su diversidad, se refleja también en la banda sonora del film, llena de referencias a ambientes musicales inusuales. Buscando Leones en las Nubes pretende transmitiros también esta riqueza musical con una estupenda selección de canciones recogidas de ámbitos tan variopintos como Guinea-Bissau, la India, Francia, Brasil, Mali, Escocia, Australia, Senegal, Japón, Uzbekistán, Túnez o México, en una aventura musical que, además de amena y atractiva para la escucha, quiere ser una especie de fotografía fidedigna de la música, de la excelente música que hoy día se hace en el mundo y que no siempre aflora en nuestros normalmente estrechos cauces radiofónicos. De modo que nos dejamos de preámbulos y nos disponemos a partir. Buscando Leones en las Nubes celebra los Oscars 2007 con un viaje al fascinante mundo de Babel. Espero que lo disfrutéis. A pesar de todas las herramientas que se han desarrollado para mejorar la comunicación entre los seres humanos, la realidad acaba siendo muy distinta. El problema no son las nuevas e infinitas herramientas que tenemos para comunicarnos, sino que nadie escucha. Cuando no hay nada que escuchar, no hay nada que entender. Si dejamos de entender, nuestro lenguaje es inútil y termina por dividirnos. Malé, Sanya mabudi don la bunam katuma bola singe sinyagi jaite matiranga pula kamara o mama tanga pula jasi arara sambu pula mane majikole mekidi dai tafargo bayara nila sube ofurenga bon dale Sinimbe ni malete bedumba sirao gana lendo bade ndobambu sa madadada dadada yen korante uyirada yirnda na Chababa sanya mabudi donda bunam katuma bola singe sinyagi jaite matiranga pula kamara o mama tanga pula jasi arara sambu pula mane majikole mekidi dai tafargo bayara indasube ofurenga bun Dale, dale, oh, dale, nima, sinimbe, nima, le, tebutuma, sirao, dana, le, doba, le, doba, damba. Nima, le, sinimbe, nima, le, tebutuma, sirao. Un orgulloso cazador de mariposas nos puede mostrar cientos de ellas clavadas con un alfiler dentro de sus cajas de madera y nos puede embelesar con los múltiples y fascinantes colores de sus alas. Pero esas cajas de madera no son sino sarcófagos cubiertos con vidrio, y esas mariposas, a pesar de ser hermosas por su forma y su colorido, carecen de lo más fascinante que posee una mariposa, la gracia de volar. De la misma manera, aunque una fotografía haya capturado el cuerpo en un momento, igual que la mariposa, si no posee también su vuelo, está muerta. La razón por la que un ligero destello desde la ventanilla de un automóvil o unos cuantos segundos de una imagen en un parque son capaces de disparar toda una historia o toda una película en la mente de un artista es que estas imágenes, por más breves que sean, están vivas. Su vida no depende del tiempo que uno dedica a observarlas, sino de su verdad y de la perspectiva de quien la ve. Lo único que existe entre el objeto y quien lo mira es la mirada. Y ella, la mirada, es lo que hace que el arte exista y sea un milagro individual. Thank you. En gran parte del planeta, las fronteras y los aeropuertos se han convertido en un carnaval de desconfianza y degradación, donde se intercambian la libertad por la seguridad, el arma son los rayos X y el delito es la otredad. A pesar de esto, creo que las verdaderas líneas fronterizas existen dentro de nosotros mismos y que más que en un espacio físico, las barreras existen en el mundo de las ideas. Me di cuenta de que lo que nos hace felices como seres humanos puede ser muy diferente, pero lo que nos hace miserables y vulnerables, más allá de nuestra cultura, raza, idioma o posición económica, es lo mismo para todos. Descubrí que la gran tragedia humana se reduce a la incapacidad de poder amar o ser amado y a la imposibilidad de tocar o ser tocado por este sentimiento, que es lo que da sentido a la vida y a la muerte de todo ser humano. Vozes do meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo. De onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul. Estar lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul. En Tijuana, la gente no es de aquí ni de allá, todos están de paso. Solo en un lugar como este se puede encontrar una giganta de yeso como la que le construyó un enamorado a su mujer para que pudiera ver desde arriba la tierra prometida a la que nunca llegaría. Lo que primero te llama la atención de esta ciudad es la barda que la rodea. Le dicen la llaga, una herida abierta de varios kilómetros de largo construida con los desechos de las bardas metálicas utilizadas en los aeropuertos prefabricados de la Guerra de Vietnam. Lo más estúpido e ingenuo es que esta barda se incrusta en el océano. No vaya a ser que cruce un terrorista en submarino. Tiene colgadas miles de cruces con los nombres de hombres, mujeres y niños que han sido devorados por el desierto o han desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos, la más transitada del mundo. Una vez terminada, se convertirá en el monumento a la intolerancia más grande de la historia de la humanidad. Alguna vez soñé con la posibilidad de que los párpados pudieran retener o grabar los infinitos laberintos de imágenes que son capturados por las retinas, y que esos párpados, impregnados como papel carbón, se pudieran exprimir para extraer de ellos todos los recuerdos de nuestra vida. Sin embargo, todas esas imágenes suelen desvanecerse y son pocas las que sobreviven. Así como el presente no es sino una angustiosa rebanada de tiempo que está siendo devorada por el pasado, para mí, también es angustiante ver pasar a través de la ventanilla de mi auto cientos o miles de imágenes y de personas que velozmente se deslizan por mi retina, de izquierda a derecha, y que desaparecerán de mi memoria a pesar de que en un solo segundo fueron capaces de plantearme infinitas preguntas e inspirarme un sinnúmero de ideas. Esta película trata precisamente de lo vulnerable y frágil que es el ser humano, de lo animalitos que al final somos, de que incluso cuando orinamos estamos amando y necesitando del otro, de que la soledad nos mata, el desamor nos aniquila y un litro menos de sangre también. En la Babel bíblica fue Dios quien creó la confusión y es el hombre quien ahora tiene que encontrar la solución. Dios está ausente de esta ecuación. Halle bi ki de gakhlena sonal de ko di xamul kudul yow halle bi ndeyam banako bay ba banako di gisu ci dara xarit na nga rekle xarit te nga xamni kuñ ko defon sa jigen dina la taxare Un día estaba caminando por Akone, una montaña que se encuentra a una hora y media de Tokio, y en donde hay cuerpos de aguas sulfurosas, árboles secos, niebla constante, cuervos negros como perros voladores, y un suelo cubierto de cáscaras de huevo negras que la gente tira después de cocerlos en las aguas. La atmósfera era digna de una película de Kurosawa. Al bajar del monte, escuché unos sonidos guturales terribles. De entre la niebla surgió una niña con retraso mental, caminando muy despacio, cuidada por un hombre de unos 60 años. Todos los que bajaban, particularmente los niños, la evadían con cierto temor. El hombre, en cambio, la sostenía del brazo con gran ternura, amor y dignidad. Esa imagen me conmovió. Unos meses después, viajando por Estocolmo, me topé con muchos sordomudos. Me llamaba la atención su manera de gesticular y el dramatismo de su comunicación. Me pareció un lenguaje desconocido e ignorado por casi todos los que tenemos la bendición de tocar y ser tocados por la palabra. El lenguaje del silencio, pensé. Esa misma noche tuve un sueño erótico sobre un adolescente en el consultorio de un dentista. Todas esas imágenes, en apariencia inconexas, me habían dado la justificación para explorar una historia de diferentes ausencias y soledades y que se desarrollaría en Tokio, una de mis ciudades favoritas por su misterio y sus contradicciones. ¿Cómo se explica la congelada desesperanza de una mujer perdida en el desierto al sentirse culpable de una tristeza inmerecida? Los niños a su cargo se deshidratan bajo el sol, en medio de la nada. Aquí, La única esperanza es el charco de sombra de un arbusto. los 18 años crucé el Atlántico trabajando como limpiapisos en un barco carguero. Me fui con tres amigos y sobreviví durante un año con $1,000. Después de cruzar la frontera de Ceuta, tomamos un camión colectivo hasta Marrakech. Según el escritor Paul Bowles, la diferencia entre un turista y un viajero es que el segundo no trae boleto de regreso. A lo largo de ese año comprobé que era cierto. El calor en el camión era infernal. Yo llevaba una botella de agua tibia por la mitad. Frente a mí había un niño moreno con hermosos ojos verdes que no dejaba de mirarme. Tenía una fruta en la mano y me la ofreció. Con señas le dije que no, que gracias. Insistió y me volví a negar. Me dijo algo en árabe que no entendí. Su madre y algunos pasajeros voltearon, así que tuve que aceptar su fruta medio mordida. En el momento en que tomé la fruta, me pidió la botella de agua. Volteé para ver mi botella y después volví a mirarlo a él. Lo pensé y le dije que no. Entonces le dijo algo a su madre y su madre me dijo algo a mí. De pronto, todo el camión me miraba como esperando ver si iba a ser capaz de negarle agua al niño. Con mucho pesar, le di la botella. El niño empezó a reírse y a beber. De pronto, todo el camión hizo lo mismo. El niño ofreció sorbos a todos y todos sorbían y se reían a carcajadas de mí y de mis amigos. Luego, el niño empezó a pedir comida a otros pasajeros y a repartir la comida entre todos. La gente no paraba de reír. Mis amigos y yo nos reíamos a medias, como cuando te esfuerzas por entender un chiste. Era como si todos los pasajeros estuvieran viendo a un extranjero por primera vez. El niño me trajo unos pedazos de galleta y se presentó. Se llamaba Abdullah y tenía una gracia y una chispa inigualables. Al bajarnos en Marrakech, miles de niños como Abdullah nos empezaron a rodear y corrieron detrás de nosotros. El sonido era fantástico. Entre le ciel et la terre, comment allumer la lumière? Ne me pousse pas, y a de la place pour toi. Écoute ton cœur, battre les rythmes de la guerre. Autant tu pries, sur des airs si sincères. Thank you. Yo soy un musicólogo. Me gusta lo bueno de todos los géneros. Sin embargo, por alguna razón, la música norteña jamás me había entrado. Sentía por ella una especie de rechazo a priori. Después de vivir más de 2 meses en Tijuana y en Sonora, y de explorar y tratar de conectarme con esa música por necesidad, al fin se me reveló de una manera diferente. Los hits de la radio y las letras de las canciones, sumados a mis vivencias personales, hicieron que por primera vez encontrara en esa música un sentido emocional. El dolor y la frustración de sus letras, así como sus melodías simples y pegajosas, están arraigados en las raíces no de lo que se tiene, sino de extrañar lo que nunca se ha tenido o se ha podido tener. Rendirme ante esa música fue uno de los mejores regalos que obtuve de mi experiencia. Terminamos así con este efervescente y optimista canto a la vida de los Tucanes de Tijuana, el programa de esta noche. consagrado a glosar la reciente ceremonia de entrega de los Oscars de Hollywood a través de una especie de homenaje a la excelente Babel del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Además de los textos extraídos del libro del mismo título, publicado por la editorial Tasken, que reúne fotografías y comentarios sobre la película en una suerte de bellísimo cuaderno de rodaje, os hemos ofrecido, con una intención indisimuladamente cosmopolita, canciones interpretadas por Tama, que es un grupo multiétnico con miembros de Guinea-Bissau, Mali y Gran Bretaña, acompañados por la anglo-india Susila Ramán, por la francesa Charlotte Gainsbourg, por el brasileño Seu Jorge, recreando un clásico de Bowie al que hemos tenido que interrumpir por problemas técnicos, por los que os pedimos disculpas, y canciones, digo, también interpretadas por el grupo Capercaillie, de Escocia, por los australianos Dead Can Dance, con un sonido, sin embargo, con reminiscencias africanas, por el senegalés Youssou N'Dour, por Susumu Yokota, de Japón, por Sebara Nesarkan, de Uzbekistán, por la tunecina Amina y por los ya citados los Tucanes de Tijuana de México. El resultado de tanta mezcla aparentemente heteróclita no deja de ser, a mi juicio, fascinante. Espero que también para vosotros. Y nada más por hoy. Elena Ortega en el control y Alberto Sansegundo, de quien es la idea del programa y que os habla ante el micrófono, nos despedimos ya y os invitamos a estar con nosotros aquí el lunes próximo en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Disfrutad de la semana, hasta dentro de 7 días. Adiós. Querida, ya la vi.